tratar de conquistar al mundo. ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches. ¿Cómo andan eso? Buenas noches, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Todo bien. Acá bien, andamos. Acá andamos. Todo bien. Estamos todos, está el Fecu, está Lucho, Darius y Robert, arrancando un nuevo miércoles, ¿o no? Sí, sí, es un nuevo miércoles, pensando en jueves. Tengo un poco de porque sueño, estaba por decir un jueves, como siempre digo, la mala costumbre de decir jueves en vez de miércoles. Ah, sí, sí, sí, suele pasar. A mí también pasó el otro día con... Voy a dejar esto acá porque todavía bien, no me voy a poder acostumbrar nunca. Está bien, no hay problema. ¿Qué te iba a decir? A mí también me pasaba a veces cuando pasábamos la página de internet para escuchar el programa, así que... suele pasar, ¿no? Después de tantos años. Bueno, felicitaciones por los nuevos equipos. Sí, sí, tenemos una nueva consolita. Está Marian del otro lado también con un lindo aparato allá manejando todo. Epa, epa. Buenas noches, Marian. Buenas noches a la gente, buenas noches a la audiencia. ¿Qué clase de aparato? La consola. Ah. ¿Qué estás ¿En qué estás pensando, chiquito? No, viste, hay muchas clases de aparato. Bueno. Fíjate. Creo que se escucha todo más cuando movemos estas cosas que antes no, así que vamos a tener un poquito más de cuidado, ¿no? Sí. No hagan ruido, chicos. Está bueno. Sí, mirá, mirá, escuchá. Sí, sí, escucha. ¿Viste? Muy bien. Así que vamos no a... No sé si la gente lo escucha, pero escuchen. Pero nosotros sí. Vamos a tratar de acomodarnos como para no andar moviendo como antes. Esto habría que ponerle abajo, se tendría que poner con una especie de alfombrita. Entonces no va a hacer ruido. Es verdad. ¿Viste? Como... ¿Cómo es? Como allá. Como allá. Como allá, exactamente. Como en la red del puto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, Darius? ¿Qué pasa? Me venía acordando de ciertas cosas. Contamos. Como la vez que estuviste, gracias, Mariano. La vez que no sé si te acordás, porque fue así, todo repentino. La vez que la semana pasada dijiste sobre si habíamos hecho cosas malas y todo eso. Sí. ¿Qué fue? Que dijiste, ¿quién nos cerró una fruta? Fruta. ¿Quién nos cerró una fruta y me dejaron solo en ese momento? Sí, me acuerdo. Me acordé de una vez que estábamos, no sé, me acuerdo, el momento me acuerdo, que fue cerca de la casa de Lucho, no me acuerdo si salíamos o entrábamos yendo para aquel lado, cuando Lucho vivía por esta zona. Y vos fuiste hasta una verdulería, era de noche, muy tarde. Y trajiste, yo dije, bueno, va a traer unas frutas, unas manzanas. Trajo una berenjena blanca. ¿Esto qué es? Dijo. No pudimos comer nada porque el boludo se le ocurrió traer una berenjena blanca. No lo recuerdo, pero es una actitud, o sea, puedo decir que lo habré hecho seguramente. Es una actitud que tal vez la haya hecho, así que no digo que no fui. Te voy a decir, te voy a dar la razón en este caso, Darius. Yo la tengo muy presente, así que sé que fue así. Debe haber sido ahí a dos cuadras, la que estaba siempre... La que estaba siempre abierta, no sé si... Sí, sí, la que estaba siempre abierta. Ahí seguramente habrá... Y me parece que en otra oportunidad, no sé quién fue, también creo que agarró un limón, dos limones, no me acuerdo. Puede ser, no me acuerdo. Pero ahora van a acusar todos a mí seguramente. Es más útil un limón... Una manzana, pero una berenjena blanca, ¿entendés? Hay gente que le da uso. Es único, Rob, es único. ¿Vos, Fecu, le darías uso a una berenjenita blanca? Un sí. Poquito. Sí, claro. Sí. Hay gente que le da uso, Darius, a eso. Bueno, a mí me sorprendió porque esa vez... Bueno, si hay gente que le dio uso, en ese momento, ¿quién fue el que le dio el uso? Yo no lo recuerdo. No está en mi memoria. ¿Vos en te eso. Acordás el muro que había en la casa? No sé quién era. ¿El de Marley? No, 3-2-1 a ganar. Cerca de la verdulería esa que estábamos hablando, ¿muro? Había un muro que siempre estaba oscuro. Sí. Bueno, en diagonal. Ahí se tocaban. No, ahí la tiró, ahí la tiró la berenjena. Ah, no, pará. Bueno, pará. ¿Te acordás? Un día, fiesta de Lucho, nos fuimos de la casa con vos. Sí, van a pensar que soy refiestero. Había una panadería y entramos y. Para, bueno, yo entré, yo miraba todo afuera y uno entró y sacó un buzo en vez de pap, un buzo. Loco, pero pará, me están acusando. Sí, me acuerdo. Pará, sí, nadie te acusó, boludo, solo te mandaste enfrente. No, vos la gente estoy mirando a vos, bueno, pero la y no estás señalando, cuando uno señala así con el dedo. Sí, pero la gente no ve que te estoy acusando. Bueno, pero yo ahora me siento listo. Herido. Bueno, vos, ya que está, fuimos cumpleaños Lucho, lo acompañamos a otro amigo a tomarse el colectivo. Y mientras prende el colectivo, al señor se le ocurrió entrar al estacionamiento de la panadería, que no había ni un pan, pero se trajo un buzo. Sí, no lo recuerdo. Se trajo un buzo y otro señor empezó a hacer sus necesidades líquidas para en la puerta del lugar. que esa, se prendió la luz y como que salía un individuo y empezamos a correr desesperadamente, eufóricamente, hasta que uno descartó el buzo en una casa, lo tiró para dentro de una casa. Exactamente, lo tiró adentro de una casa, en el pozo. Y después nos metimos a la casa de Lucho e hicimos con la fiesta. Que no me acuerdo que todas las fiestas que hice, bueno, estuvimos hasta ahí. Y les pasa esas cosas, 6, 7, tal 8, vez 8, habré 9, tomado 10. Un poco más de alcohol ese día. Entonces, la otra vez hablando con una amiga, recordaba, en realidad no recordaba, me hacía recordar cosas que yo no sabía que las he hecho mientras estaba en, con un poco de ebriedad. Entonces ahí digo, en realidad me olvido de las cosas después cuando uno me van contando, como que voy reconstruyendo esa historia. Decir, ah, sí, yo lo hice, yo lo eso. Pero a veces hay historias que me cuentan que realmente las tengo olvidadas, las tengo perdidas, y no sé si realmente sucedieron. Todos me las cuentan como que sí. No sé si a ustedes les habrá pasado, no solo de, en este caso sí, seguramente de borrachera, pero cosas que le dicen, hiciste esto, hiciste el otro, y la tienen totalmente olvidada en su memoria, que no la recuerdan. Yo tengo algunas. Tengo una, hace poco estábamos hablando con una amiga, que aseguran, hay dos personas de que no se conocen entre sí, que aseguran que nos habíamos besado esa noche. ¿Vos con quién? ¿Esas dos personas que no conocés? No. Dicen que yo me besé con una persona, pero lo dice. Yo digo que no, estoy seguro que no. Y la persona, la besada en este caso, también dice que no lo recordamos. Estamos seguros de que no. ¿Esa persona es femenina? Es femenina. Es una buena pregunta, Pecu. Es femenina la... Bueno, entonces hay una persona, un tercero, que dice que sí, que estábamos besándonos, y hay otra cuarta persona que también dice lo mismo, pero entre la tercera y cuarta no tienen relación. Así que yo, para mí no, ni en mi memoria, ni en la de mi amiga, está ese recuerdo. Sin embargo, hay dos personas que lo afirman como que sí. Y digo, ¿será realmente así que uno puede perder totalmente el sentido del recuerdo en este caso? No sé si a usted le habrá pasado alguna vez decirle, che, hicimos esto y no recordarlo para nada, para nada. ¿Vos tenés algún caso, el FECU? Y no lo recuerdo. No lo recuerdo. Pero que te aseguran que hiciste y eso. Puede ser que sí, puede ser. ¿Va a quedar pendiente? Yo me acuerdo de todo. ¿Vos te acordás de todo, sí, Lucho? Sí, de todo lo que me dijeron. Yo igual me acuerdo, soy de buena memoria, pero puede pasar. Es que pasar. Yo tengo esa particularidad también de tener una buena memoria, Hugo, eso creo yo, de recordar hasta cómo estábamos vestidos. Sin embargo, hay casos que digo, no, eso yo no estoy seguro de que no. Bueno, tal vez la gente tiene alguna. A mí me pasó eso. ¿Te pasó? Me pasó de que me digan, hiciste tal cosa y que yo algo no lo recuerdo. ¿Algo contable que puedas contarlo? Sí, hay cosas que me pasó. Una vez me desperté, ya lo conté esto un montón de veces. El público se renueva, Darius. Bueno, ustedes se lo conté, ustedes saben, de la vez que me desperté y me siento en mi cama como un día así de... De ahí para atrás no recordaba nada, una tipo 9 de la mañana. Y me siento y algo me pincha. Y me toco así mi calzoncillo. Y encuentro pasto. Y dije, no, tengo que reconstruir ese día. Y bueno, y después me contaron cosas que no me acuerdo. Pará, yo no sabía. Yo tampoco, ¿eh? No sabía que... Yo sí. Es algo, ¿de qué era el pasto? Es una anécdota loquísima. Fue un 2 de enero. Bien. Hace como 7, 8 años. Y estábamos tomando, esa época había empezado a probar lo que es la sangría, el vino con naranja o con cosas dulces. Y además sangría de barrio, ¿viste? Claro, sí, sangría de barrio, obvio. Con naranja, bueno, trucha que pega más. Sí. Y bueno, estábamos tomando con un amigo que vivía dos cuadras de casa, que siempre tengo aprecio por él, y cada vez que nos veíamos nos juntábamos. Y esa vez fue, viste, cuando decía, no viniste para fin de año, y yo, bueno, juntamos el 2. Y empezamos a tomar y estábamos sentados, estuvimos como 6 horas sentados tomando. Claro, el problema fue después, cuando me levanté, que es donde empieza toda la hecatombe, toda la revolución. Entonces... Aparentemente, según mi hermano, que fue testigo ocular de los hechos, dijo que había dos chicas, sí, de presunta procedencia, de procedencia dudosa y aspecto un poco decaído y todo. Bueno, nos llevaron nos invitaron a bajar a... Estábamos cerca de Gaona, ¿viste que Gaona tiene un zanjón profundo? Sí. Bueno, nos invitaron a ir ahí. Así que fue una tremenda experiencia. Te levantaste con pasto. Me desperté con pasto. Yo tengo una parecida, ahora que me hiciste recordar. En un cumpleaños mío, aseguran que me dormí en el techo. Bueno, eso. Yo recuerdo el momento en que iba subiendo al techo porque, o sea, había roto un flexible del baño. Pero cuando se rompe de canto, que no tenés cómo pararlo, salvo que tengas un taponcito. Entonces había que cortar el agua. Subo al techo y después ya no recuerdo más de esa noche. Al parecer me quedé dormido mientras quería cerrar la llave de paso. Igual ahí no termina. Lo que sí recuerdo de posterior a eso es levantarme. Yo tenía dos piezas en casa. Yo dormía en una. Pero recuerdo de levantarme en la otra pieza para arrancar, viste, así, decir, ¿dónde estoy? Era otra pieza para arrancar, era la otra. Y me empiezo a mirar, estoy en la parte de arriba, el torso desnudo, y digo, qué incómodo que estoy. Y empiezo a mirar lo que yo creía que era el short o la bermuda. Y era una remera puesta un pie en donde va la cabeza y el otro donde va, no, era rarísimo como estaba. La verdad que son cosas. Y digo, pero ¿quién me cambió así? ¿Quién fue? ¿Qué pasó? Entonces empiezo a caminar, hay un pequeño pasillo, miro hacia el lado del cocina comedor. Sí. Y veo una desolación, solo botellas vacías tiradas, uno de esos Fuentones. Nada, esos tachos, sí. También dado vuelta, tirado. Tenía un armario, por decirle así, que cortaba lo que sería cocina-comedor. Bueno, dado vuelta, puesto contra la pared de espalda, donde no se podía ver los platos. Y vino para el baño y lo que no había, el donde uno se lava las manos en el lavatorio, el donde se lava las manos, no sí. Estaba. No estaba el lavatorio. Estaba totalmente... Entonces digo, ¿qué pasó estaba acá? Estaba desaparecido. Y estaba en la bañadera. Entonces dije, por ¿qué Dios, pasó? ¿Qué pasó? Estuvo, parece que buena la fiesta. Mínimamente buena. Mínimamente estuvo bueno eso. Recuerdos que... No recuerdo en este caso, sino que me lo fueron contando mis amigos y esa gente. Sí. Bueno, a mí yo tengo que reconstruir así a medida de recuerdos. A medida de recuerdos. Ahora yo lo tengo como... Vendría a ser así como apuntes, o sea, mi recuerdo sobre eso de la mañana que me desperté con pasto fue así, tengo como apuntes de lo que pasó, pero no nada claro, real. No es hasta de que tu no memoria, sí, exactamente. Sí, entonces no es nada real. Bueno, pará, voy a pasar número de mensaje de texto ya que están empezando a llegar al 11-68-45-29-98, 11-68-45-29-98, sino la otra opción es... 15-59-63-81-57, 15-59-63-81-57, también lo pueden salir en vivo, ¿a qué número, Robertín? El 466-6559, 466-6559, mandan mensajes, llaman, cuentan historias de borrachera si quieren en este caso, o de que no se acuerdan. También pueden mandar a mi teléfono, ya sabe la gente. No lo doy al aire, pero bueno, siguen mandando ahí. Sí, me encanta porque decís, siguen mandando a mi teléfono, no sé qué, y claro. No pasas nunca el número. Sí. Bueno, pero, ¿viste? Yo que vos lo diría. No, no lo quiero decir. Bueno, pará, que leo el primer mensaje que llegó. Pero antes de sí, le quiero comentar a la gente que nos pueden escribir en vivo a través de Facebook. Lo pueden hacer, obviamente, Tratar de Conquistar el Mundo es el nombre de la página. Y ahí nos pueden escribir. Estamos en línea, estamos conectados, le vamos a responder automáticamente. Y algún otro medio de comunicación también le pueden mandar mail, el-fecu@hotmail.com. Si lo mandan dentro del horario del programa, obviamente lo vamos a estar leyendo. ¿Pueden mandar también fotos ahí al Facebook? Pueden mandar fotos, lo que quieran. ¿Pueden mandar música al Facebook? No sé cómo, se puede, pero no sé cómo se hace. ¿Pueden mandar saludos? Pueden mandar videos. Muchos saludos. Muchos ahí está, saludos, bueno. Pueden subir videos. Música no. Video sí. Bueno, pero se puede hacer, se puede inventar. Claro, y si no, con una cámara digital se filman a sí mismos, lo suben, lo mandan y acá lo estaremos comentando. Exactamente, sí. También nos pueden escuchar a través de fmmoreno.com.ar, no se olviden, ¿eh? Sí, la 90.1. Voy a leer el primer mensaje antes de ir al tema que nos lleva a la cuestión de lo que estamos hablando. Me dice Sofi, de acá de Moreno, te garchaste una vaca, Darius. Pasen fight no more. Claro, más estoy con una vaca, puede ser, ¿eh? Te garchás una vaca, Darius, la sí. Verdad. No.

Bueno, volvimos después de unos temitas. ¿Sabes lo que me di cuenta? Perdón, sí. Corte. Es el artillo de Darius. Bueno, bueno. Volvemos. Siempre bueno. Volvimos. O volvimos, sí, pero es así. Fíjate todas las grabaciones que todas cada vez que volvemos a él dice, bueno, volvimos o volvemos. ¿Cómo? Ayer bueno. Tenía uno también. ¿Cómo era que decía? No me lo acuerdo. Todos tenemos latiguillos. Sí, igual. Repitamos los números. Yo tengo uno que es así, como de un metro y así. Es un idiota. Bueno, gente puede mandar mensaje de texto al 1559-6381-57. Si no, ¿qué otra opción, Darius? Al 11-68-45-29-98. Me estuvieron llegando, ahora los voy a leer. Y manden mensaje también, diciendo mi latiguillo es de sí. 1,20 m. Y también pueden llamar y salir al aire, ¿no, Robert? Exacto, al 466-6559, 466-6559, ese es el directo. Llaman, nos cuenta una historia de borracheras... Nos cuentan algo de que quieren escuchar de no música. Sé, no sé si... Perdona que te corté. No sé si fue por una cuestión de que nos estamos sentando juntos o fue por algo en particular que los independizaron a ellos dos nada más. Los independizaron a ellos dos, tienen su propio mic. Sí, nosotros no. Porque estar cerca es muy bueno para ustedes. Puede ser. Vamos con mensajitos entonces. Sí. Vibra, qué chum, vibra. Mensajito de texto. Empezá a Darius vos leyendo lo que llegó. ¿Cómo andan todos? Me cagué de risa con el borracho y la remera en las patas. Lo mandaba el Garza de Mistura, un amigo nuestro. Un abrazo para el Garza que la otra vez estuve chateando con él a través de Facebook. Facebook, bueno. Y escribió, miren, acá escribió en la página Tratar de Conquistar el Mundo que dice, bueno, aguante, tratar de conquistar el mundo. Volvió el Garza. Yo sabes que me quedó el número viejo y el número nuevo que él me mandó cuando lo cambió, se me borró. Y nunca le pude decir que no. Había un latiguillo, los mensajes que siempre decía, hola, soy Miren de 25, quiero un tema mixtura. Sí, sí. Era como, lo tenía guardado el mensaje, entonces lo mandaba todos los jueves el mismo mensaje. Sí, manden un tema, pasen un tema de mixtura. Bueno, dice mixtura lunes 24 en Funky a las 22 horas. Así que pasen ahí, chivo, puede ser que estemos entonces el lunes 24, ya que es feriado. Sí, feriado, hay que aprovechar. Perdón. Y bueno, ¿vos tenés alguno? Robert, ¿tenés algún mensajito? Tengo alguno mandando saludos de parte de Juana, una oyente fiel que escucha siempre y me dice que también lo escucha durante la semana. Así que cuando lo escucha grabado, ya a partir de... Mañana a la tarde, sí, lo escucha así. Muy buena onda, gracias a ella por tanto aguante. Y también decirle que ya me dio miedo el sueño de ella que besaba a Heredia. Porque bastante bruja al parecer. Y tiene, bueno. Tiene algo. Y bueno, te sentiste halagado, ¿viste? Mi señora es Heredia. ¿Viste? Bueno, nah, eso yo. Igual te da bronca. No le gustó, mirá. Che. Bueno, esos son los lugares. ¿Cómo no puede escuchar? Igual se ve que Heredia le gustan las viejonas, no sé si se dieron cuenta. No sé con quién. Anduvo con... A mí me gusta más Cecilia Roth. Cecilia Roth con Flavia Palmiero. Se ve que está haciendo como el de la novela ese... Ese está agarrando a todo. No... Sí, está... es vieja, joder. Lo que dé. No perdona una. Bueno, es un día con muchas noticias. Ahora estaremos un poquito poniéndolo al tanto. Hay lista de convocado, está lo que le pasó a Gustavo Cerati allá en Venezuela. Sí. Bueno, el rock está todo al tanto de eso. Guste o no guste, ¿no? Cerati, algunos no nos gusta mucho, otros por ahí sí, pero es una estrella del rock. Y un hombre joven, pensé, loco, ¿viste cuántos años tiene? No, ¿cuántos años? 50. 50. Pensé que tenía mucho menos el hijo de puta. No, yo sabía que andaba por ahí, pero me sorprendió pero que a mí me sorprendió que a los 50 le pase eso. Y dije, es un tipo joven para... Sí, es un tipo joven para un ataque cerebral. Pero es una limadura importante. Sí, es de todo un poco. Eso. A veces es congénito. Ahora se están diciendo muchas cosas. Habrá que esperar a ver qué es realmente lo que pasó. Nosotros no vamos a decir que es porque estaba tomando falopo, que el cigarrillo, nada, hasta que no sepamos la verdad. Obviamente. No vamos a dar informaciones falsas. No hay que mentir. El FECU. Sobre todo tengo una noticia acá para comentar de los chicos. Me pareció muy llamativa, ¿viste? Entonces, sí. Bueno, la tengo acá escrita. Sí, la imprimí para tener todos los detalles bien. Bueno, se trata que en Inglaterra, ¿viste? Una señora, o una, no sé la edad porque no figuraba, Amanda Flowers, Amanda Flores, demandó a Nintendo por su adicción al sexo. ¿A quién demandó? A Nintendo. Nintendo. Ah, Nintendo. Sí, sí. Dije Nintendo, me parece. Sí, por eso te decía. Nintendo, la marca conocida de consolas de videojuegos. Bueno, más que nada por el juego Balance Board de la Wii, que es un videojuego en el cual hace gimnasia. Ya los que no conocen la Wii, es una máquina, es una consola en la cual movilidad. En vez de usar un joystick, se basa pura. Es por a movimientos del cuerpo y cosas así. Tiene un receptor de, no sé, de luz o de qué sé yo. ¿Hay un juego de sexo en la... ¿Te imaginas? ¡Claro! ¡Sexo virtual! ¡Toma! ¡La 69! ¡Ay! Yo me saqué un 10 en la 69, ¿vos? Bueno, escuché, pero este... ¿Cómo lo dijo? ¡Ay! Él hace el papel de mujer. Bravísimo. Seguí, el Fecu, no te interrumpimos. Bueno, la cosa que la mujer esta, bueno, la denuncia por qué, con la situación es que, bueno, jugando este juego en el cual es como un step y cosas así... se cayó y tuvo un golpe. Un golpe que, bueno, después de ese golpe siente un cosquilleo en el cual le dan ganas de hacerlo 10 veces al día. ¿Qué tal? Bueno, fue a un doctor y el doctor... hasta el doctor, digamos, ahí el doctor de Manchester le dijo que, bueno, que al parecer, viste, por este, imagino yo este absurdo golpe... Le hizo dar un desorden genital, sí. Que entonces se llamaría síndrome de excitación sexual persistente. Entonces, acá alguno está queriendo que se golpeen sus mujeres. Claro. Vamos a comprar todos una Wii, chicos. Pasame la tarjeta. Bueno, esto dice, bueno, como ya comentaba, esto le produce ese cosquilleo que le produce ganas constantes de la nada en... sin parar de tener relaciones sexuales, pero yo pregunto, amigo, sí. ¿Por qué me debe demandarlo? ¿No? Tendría que estar agradecida. Sí, sí. Tendría que estar agradecida eternamente con Nintendo de haberle provocado esto. Está buscando una reunión para agradecerle. Eternamente. Para pagarle. Sí, eternamente agradecida. Pasa que lo que tienes ganas, hubiese sido mejor que fuera que le dé más... poder, más power. ¿Sabes qué? Para mí que está queriendo conseguir un marido que reaccione a todo eso, a 10 veces seguidas, porque por ahí el problema es ese. Tenés 10 veces ganas y no llega ni una vez, te querés matar. Sí, ¿sabes cómo te queda cruzado? Todo el día con esa energía negativa, ¿viste? Imagínate 10 veces que tenés ganas y no llegas nunca, ¿no? bastante complicado. Hay otro también, no lo tengo acá yo a mano, pero... Que quedó embarazada en el cine 3D. Sí, ese es buenísimo. ¿Cómo es eso? Hay una señora, yo te cuento así, mira, fue así. Una señora, el cual estaba en... te estás durmiendo, Lucho. ¿Cómo es? En el cine 3D estaba. Sí. Estaba en el cine. No, en realidad fue así. En la sala de parto nace el bebé y nació negro. Y el tipo blanco, la mujer blanca, entonces empezó a buscar una excusa la mina. Dijo, fui al cine porno. Y era 3D y quedé embarazada ahí. Nah, esa fue la excusa. No esa fue la excusa. Chamullero. No sí. Chamullo. Bueno, pero ahora, bueno, salieron con esa, ¿viste? Depende si van a hacer una demanda, si van a hacer algunas cosas. Pero. ¿A qué mandaron al cine 3D? Claro, ¿qué sé yo que van a hacer? Yo supongo que. ¡Wow! ¡Qué real! Decía la mina, ¿viste? Vamos a un tema. Dale. Seguimos con tratar de conquistar al mundo. Desde pequeño Fotolog.com/conquistaelmundo y conocerlos a través. Porque la música que escuchan todos. que no estoy mintiendo, que no estoy sufriendo y que yo quiero vivir. Estamos acá de vuelta. Exactamente. Voy a cambiar mi latiguillo. Estamos acá. Estamos acá. Y después. En tratar de conquistar el mundo. Volvimos. Sí, sí, sí. ¿Cuál era el que decía yo? No me acuerdo, che. No me puedo acordar. ¿No tenés alguno? Si. Más cuando presentás bandas, siempre repetís algo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero bueno, tengo todos fechitas, los fechitas. ¿Tenés fechitas? Tengo fechitas. Bueno, vamos con unas fechitas de. Dale, dale. Para este fin de semana, chicos. Les paso una. ¿Quieren? Dale. Una, no, así no nos pasamos todas. Este sábado 22 de mayo, a partir de las 22 horas, nuestros queridos amigos de Locos de Turno van a estar tocando junto a La Pituca del Bordel en la Cuadra Bar. Esto es en Ramos Mejía. La calle es Presidente Perón, 2195, y la entrada tiene un valor de 10 pesos. Así que si quieren ir a ver ver y escuchar un buen recital de rock, lo pueden hacer acompañando a los chicos de Locos de Turno, que la verdad que hacen un buen show. Una buena banda, sí. Sí, una muy buena banda. Sábado 22 de mayo, a partir de las 22 horas, para compartir un gran momento con unas buenas bandas de rock. Ahí estaremos, entonces, sí. los que tengan ganas de ir. Yo tengo un mensajito. Dale, tíralo. Muchachos, buenas noches. Una anécdota mía fue que al despertar de una noche de alcohol, no encontraba mi celular. Lo busqué y le busqué unos 20 minutos y apareció en la heladera. No sé cómo llegó ahí, pero ahí estaba. ¿Funcionaba? En la heladera. Adentro de la heladera estaba. En el freezer es más complicado, porque sé que es ahí el circuito muere. Claro, sí. Pero puede pasar heladera, eso. En la heladera no sé. No lo probé todavía. Pásenme Estadio Azteca de Calamaro. Muy bien a la radio, Benja. Bueno, estaremos buscando ese tema también. Sí. Un tema que me encanta. Es uno de los temas. Azteca. Sí, sí. Es uno de los temas que más me gusta de Calamaro en este caso. Así que lo estaremos pasando seguramente, ¿eh? Sí. Si todo sale bien, lo estaremos pasando. Tenemos la lista del mundial, chicos. Ya están los 23 confirmados. Sí, tenemos los 23. Teníamos casi todo. Le quería, para antes que nada, dale. Mandar un mensaje, un abrazo al Garza, que bueno, que ahí nos encontró por fin después de. Yo el otro día me estaba acordando de él y decía, habrá estado pensando que íbamos a volver a la otra radio después de las largas vacaciones que tuvimos. Y dije, bueno, no pude avisarle ni porque antes de empezar, bueno, yo mandé a todas las bandas que tengo algún contacto, bueno, le mandé un mensaje diciendo. Nos pueden encontrar por Facebook, chicos, que sí, ahora ya está. Estamos ahora. Acá en directo al Facebook. A Luciano Muniza le gusta el reggae. El último comentario. Sí, sí, sí. Así que los que tengan Facebook, los que puedan engancharse mediante internet, lo estaremos leyendo acá. Sí, sí. Así que hay mucha gente conectada, también conectada escuchando fmmoreno.com.ar. Así que de todo, pueden llamar, salir al aire. Exactamente. Sí. ¿Querés decir tu número? Así, si quieren mandar mensajitos, contar anécdotas de borrachera y de olvidadizas. Olvidadizas. Al 11-68-45-29-98, 11-68-45-29-98. Yo les voy a dar el del aire por el dale, momento. Dale, tíralo. Es el 466-6559, 466-6559. Luchito, ¿otro lugar para comunicarse? También nos pueden, como ya le decíamos, estamos en línea, en lo que es internet. A través del Facebook pueden escribir sus comentarios y vamos a estar, obviamente, diciéndolos en vivo y en directo para que ustedes puedan escuchar lo que están escribiendo todos los oyentes de Tratar de Conquistar el Mundo. También nos pueden mandar un mail, el-fecu@hotmail.com, y ahí nos pueden mandar su material. Y no se olviden que nos pueden escuchar a través de internet, www.fmmoreno.com.ar. Ya iba a decir otra cosa, sí. Fotolog. Iba a decir. Bueno, y el grupo selecto del Robert, el cual le manda mensajes a su teléfono sin que lo tenemos al aire. Exacto, el grupo que el manda. El grupo selecto y el chino. El famoso, el chino. El chino. Sí, el chino. Juana. Hay varios que mandan le a Le mando un abrazo al chino, que es un copado. Que siempre. Todavía no fui al CCP, así que no tuve oportunidad de cruzarlo. Pero me han contado que. Gran bailarín. Se pone bueno, sí, se pone bueno ahí. Entonces, estábamos con que finalmente dio la lista Diego. Sí. Estamos muy cerca del mundial, chicos. Ya están las propagandas. Qué lindo ver esas propagandas. Te pone nervioso el conteo del. Faltan 22 días, 22 segundos. Sí. Ay, y fue un amigo a casa el otro día y me decía eso. Estoy nervioso, pero me pone más nervioso ese conteo. Es algo así de decir. No sé si ya empezaron a ver las propagandas. Hay una muy buena, la que más me gustó a mí hasta el momento, de Tays Sport. ¿Cuál? Me la contaron, me parece. Arranca situación en Argentina, uno diciendo, ¿sabes qué? En Suecia, vos te jubilás y podés seguir laburando. Eso es un país en serio, es cultural. Dice, bueno, hay varias situaciones que los argentinos muestran. Este papelito vos se te cae, te van a buscar a tu casa. Son varias situaciones que los argentinos como que alabamos cosas de los europeos. Y entonces sí, muestran acto seguido un bar inglés y dicen, ellos tiran papelitos, cuando salen tiran muchos papelitos, tiran muchos papelitos. Y hay una parte, hay dos que me gustan mucho a mí. Una que dice, un escocés, no sé lo que será, dice, agarran una media, la atan y juegan con eso, juegan al fútbol con media. Sí. Alientan todo el partido, ganen o pierda. Es cultural, es cultural. Escupe así como dice. Es cultural. Mientras escupe. Sí, sí. Muy buena, la verdad. No la vi, no la vi todavía. Sí, ahora, ahora lo vamos a hacer mucho que no miro tele. Bueno, entonces, ¿cuál fue finalmente la sorpresa, Lucho, de la lista? Bueno, la sorpresa para mí, ¿no? La más notoria es la del Chino Garcés. La del Chino Garcés, no me imaginaba que el Chino Garcés hubiera estado entre los convocados de esta lista de 23 jugadores que dio Maradona en el día de hoy. Y también hay que sumar, por ejemplo, Clemente Rodríguez, un jugador que no ha jugado mucho en este ciclo de Maradona. No. Si bien ha jugado muy bien en Estudiantes de La Plata, es un gran jugador. No ha jugado muchos partidos en la selección argentina y ha entrado en esta lista de convocados. También el otro que ingresó después de haber tenido un buen pasar en la selección argentina y en todos sus clubes es Walter Samuel, el defensor del Inter de Italia. Está nuevamente en la selección argentina, si bien ya jugó en los últimos partidos, estuvo jugando. No se había afianzado últimamente en la selección y ahora quedó en la lista de convocados. Pero pasamos en limpio los jugadores que van a estar en Sudáfrica 2010. Los arqueros van a ser Romero, Andújar y Pozo, el arquero de Colón de Santa Fe. Los defensores van a ser Nico Otamendi, jugador de Vélez, Martín de Michelis, Walter Samuel, Heinze, Burdizo, Clemente Rodríguez y el Chino Garcés. Y los volantes van a ser Jonás Gutiérrez, Javier Mascherano obviamente, Juan Sebastián Verón, Di María, Maxi Rodríguez, Volati, el ex jugador de Huracán que actualmente está en la Fiorentina. Y también otro compañero de Volati en Huracán, que eran la dupla de volantes que tenían. Exactamente, el Flaco Pastore, jugador del Palermo, que también está en esta lista de convocados en lo que respecta a los volantes. Delanteros, los más conocidos, ¿no? Obviamente Messi, Federico Higuaín, perdón, Gonzalo Higuaín, Agüero, Milito, Palermo y Tevez. Vamos, vamos con esos 23, ojalá que nos vaya bien, chicos. Aguante Argentina, loco. Sí, más vale, más vale. Bueno, sí, sí. Hay que apoyar. Hay que apoyar. Que gane ya todos los partidos 1-0, pero que salga campeón. Que gane por penales. Ya está, basta. Bueno, seguimos con Tratar de Conquistar al Mundo. Vamos a una tandita y después arrancamos con un temita. Dale. Moreno 90.1. Estación de radio. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno. En Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para... Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste.

Cuando necesites repuestos para las reparaciones de tu casa, pensá en Ferretería El Gran Nico. Con gran variedad de marcas y precios, te solucionan tus problemas. Encontralo en Larralde 792, local número 3. Comunicate con ellos al 0237 4058 175. Email nicoterresponde@hotmail.com. Ferretería El Gran Nico, tu gran solución. Regresamos de la tanda y del tema de Andrés Calamaro. Sí. Y bueno, volvimos. Ese tema, hay una parte que es un recitado. Y sabes que una noche en esta, viste, bueno, ya todos saben que cuando necesito saber algo no puedo parar hasta saberlo. Sí, es verdad. Y yo estaba seguro que que esa frase que dice, bueno, era un recitado, que estaba en el Martín Fierro. Yo decía, esa frase del Martín Fierro. Que sí, que no. ¿Cuál es? Para que me... Ahora me insertás esa duda. ¿Te acuerdas? Bueno, después. Ahora te la digo. Sí, contame la historia. Sí. Estaba en el Martín Fierro. Y un martes a las 2 de la mañana y me puse a leer Martín Fierro, loco. Todo el Martín Fierro, la ida, la vuelta. Todo hasta encontrar la frase y la encontré, sí. No te puedo creer. Bueno, sí, cosas que hoy en día lamento tener internet. Porque hace que no me esfuerce, ¿no? que no esfuerce mi memoria, primero y principal, y no esfuerce lo que uno fue juntando, libros, revistas, esas cosas. No, ¿sabes lo que pasa? Yo tengo un montón de tomos, y ahora pones una palabra, y buscas el significado y... Lo que pasa es que no le estás dando el uso correcto tampoco. Sí, no le estoy dando el uso correcto. Porque yo te voy a decir, ¿sabes qué? Hay cosas que vos decís, sí, a veces, uy, qué fácil, no está tan copado yo cuando... Así es, bueno, buscaba cosas que me tenían que ir hasta el Parque Rivadavia solamente para conseguir lo que sean películas, libros, lo que sea, que ahora las saco de internet, digamos. Pero bueno, ahora puedo saber otras cosas que antes ni en esos lugares o nunca se me hubiese ocurrido ir a buscarlas, como, no sé, ¿sabes quién es? ¿Sí? Temujín. Claro, no, un montón de cosas y eso, y más que nada a mí me pasa con las dudas. Cuando viste tengo una duda o buscar una letra, a veces me olvido, sí. Y me es más fácil que ir a buscar CD por CD, a ver qué librito estaba, tratar de recordar de qué CD era, esto o lo otro, entonces googleas un toque y ya está, ya lo tenés a mano. Yo igual estoy afuera de las dos cosas, ya no hago nada. Dije, bueno, me rendí, no hago nada. Es malo decirlo, pero me pasó de no querer buscar. No, por suerte todavía sigo teniendo eso y a veces cuando hay cosas que necesariamente no las puedo buscar en internet, me sigo emperrando en buscarla, en llamarte a vos, Darius, en llamarte. ¿Sabes lo que perdí yo? Eso de que me despertaba la noche y tenía que escribir. Algo cuando vos te despertás con esa cosa de decir, esto lo tengo que anotar ahora porque mañana no me lo voy a acordar. Y tenía que despertarme y escribir. Ponerle que eran 3 oraciones de que formen algo que yo sé que mañana lo puedo continuar si escribo esas 3. Pero no, es el mundo del trabajo de los hijos. Sí, puede ser. Mandamos saludos a toda la gente que nos está siguiendo a través de internet, que nos están escribiendo a través del MSN o de Facebook. Así que le mandamos saludos a todos ellos. También tenemos gente que hoy nos vino a visitar en vivo también, ¿no? Hay alguien sacándonos fotos. Hay gente sacándonos fotos y gente que nos está mirando desde lejos, que quiere, dice, ahora voy a hablar. Bueno, sí, así que bueno, así, acá vos podés reemplazar a uno, ¿no? No, sí. Acá hay pero por momento, digo yo. No sé. No sé. No me acuerdo. Yo dije que no fue hace rato. ¿Qué pasa? Tenemos que ir un día. Ah, bueno, vamos bueno. Vamos a ir un día a CCP y vamos. Dale. Acá la gente se organiza para ir a hablar tropicalmente. Uh-huh. Bueno, tenemos a alguien sacando las fotos. ¿Quién es el FECU? En Virginia está sacando una foto ahí de Virginia Photo Design. Viste, nosotros design, somos grosos. Photo Design. Bueno, somos grosos ahora, viste, nos vienen a sacar fotos. Vienen gente a escucharlo en vivo. Nos vienen a golpear la puerta que quieren pasar por en vivo el programa. Sí, eso estuvo bueno. Eso estuvo buena. Pero bueno. Y tengo algo para preguntarle a Sofi. ya que pidió un tema de Find No More. Vamos a... tenemos tres temas acá y me quiero sacar una duda. A ver si ella por ahí los conoce y quiere elegir uno de ellos. Ya que va a ser el tema internacional de la semana, noche. Sí, de la noche. Es Epic, después From of Nowhere y A Small Victory. Son esos tres que tenemos, Sophie. Small of Victory, Epic y From of New Nowhere, Hill. Nowhere. No Hill. Nowhere. Nowhere. Nowhere. Nowhere. From of Nowhere. A Smash Victory. Small. No, es mal. Aparte, si lo estás leyendo mal en castellano, porque es... es mal. Y tal, Smash. ¿Dónde hay un Ash ahí? Ah, Darío lo escribió Smash. Bueno, es mal. Es mal Victory. Bueno, Sofi, si escuchaste nuestro mal inglés, igual, elegí cualquiera de esos tres temas que tenemos y... habla bien, te dicen. ¿Quién? No sé igual a quién de todos. Ah, claro, somos tres. Sofía. Somos tres los que intentamos hablar. A todos nos dice que hablemos bien. Bueno, pero nunca nos caracterizamos por hablar Epic, bien en este programa. From the, of Nowhere and A Small Box Victory. Ahí está, ahí lo pronuncié más. A small victory. Sí, pero igual. Small victory. Sí, te entendí lo que decís. Pero cuando le querés dar un acento británico es como más cerrado el asunto. Igual no tiene sentido que intentemos hablar el inglés porque somos pésimos. Tira tu teléfono. 15-59-63-81-57. Se pone nervioso con las fotos el muchacho. También pueden hacerlo al 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. También pueden llamar y salir al aire. ¿A qué número, Robert? Al 466-6559, 466-6559, ese es el directo. Recuerden, llaman, charlan con nosotros, se ganan entradas, se ganan discos, se gana lo que quieran acá. Sí, se pueden ganar una cita con el Robert. ¿Sabes qué me pasó en la semana? Contame. Algo de cuando estás en una conversación en la cual no querés participar, uh-huh, y no sabes cómo hacer para salir, porque yo estuve en una situación donde... Empecé a estornudar. Esa no la pensé. Empecé a estornudar. No. ¿Qué hacer? Era una situación donde éramos dos personas hablando de un tema. Sí. Y viene una tercera persona hablando de un tema en particular con la persona que está hablando con vos. Entonces vos quedás afuera de la conversación. Sí. Y en la cual vos sabés que podés acotar cosas porque no estás muy, muy alejado. Pero en este caso era de religión. Vos por ahí podés saber... No puedes saber. ¿Qué tema es? ¿Entendés? Es algo. Es como para debatir. Es como para debatir ese tema. Porque la religión es: ¿te gusta o no te gusta? Entonces, vos podés acotar algo que a vos te parece bien y a ellos le parece mal, ¿entendés? Entonces, no sabía cómo hacer para decir permiso y me voy. Es medio complicado eso. Pensaba en eso, ahora ya que sacaste el tema, me surgió la otra vez una revelación, será, o una duda. Sí. Cualquiera de dos. Mira el caso. Decía, no sé, acá en Argentina o en este lado de Occidente, sí, hay mucho, el cristianismo se maneja más que nada. Sí. Y ahora yo digo, ¿no? O sea, nosotros solamente, o los que son o somos o son evangelistas, cristianos me refiero a que los católicos y los evangelistas son cristianos porque creen en Cristo. Sí. Simplemente son eso porque nacieron acá. Si hubiesen nacido en Arabia, estarían Ahalahara, Sarajaba. Es verdad. No es por elección. Tal vez haya un poco de elección, pero tampoco tenés... No, bueno, pero te bautizan a los 3 meses, ¿vos qué haces? No es elección eso. Sí, bueno, pero en realidad casi nada es elección si uno se pone a pensar. Calculo que todos somos reflejo de nuestros padres en algún momento. Sí, la mayoría de las veces. Pero vos podés optar por decir, a cierta edad vos decís, no creo, no participo. Exacto. O creo. Igual es un tema ese de que por ahí da para charlarlo así entre amigos o entre conocidos, pero cuando hay alguno que ya es medio talibán del pensamiento en cuanto a religión, no, hacete el boludo, no opinés, porque... Bueno, en este caso eran dos tipos que creen mucho, y soy un tipo más como más al, no va al, al hecho en sí, al de decir, bueno, los domingos claro, van o sea, a misa. Crees en algo, pero no necesariamente. Claro, es así, es como que creo, pero no termino de, o sea, lo que voy a creo en el personaje místico, pero no creo en el negocio que hay alrededor, ¿entendés? Entonces, eso es lo que a mí no me deja conversar con la gente, porque yo no voy a conversar, yo voy a discutir directamente. Claro, es que igual esto es, a veces hay un capítulo de Los Simpsons, es el de Bart, cuando, no sé si te acordás, fue el capítulo ese de Los Simpsons en que Bart termina se hace cristiano. Claro, se cambia de escuela, por eso. Cambia de escuela, por eso. Y que en realidad es eso, hay algo tan pequeño, es que en algo que diga, en este caso, la Biblia, el Torá, el libro de Buda o lo que fuera. El Corán, no el Torá. No, pero el Torá es otro, es el de los toribios. ¿En serio, boludo? Sí, está bien. Me sorprendiste. Bueno, pero que es tan particular como simplemente... ¿Cómo te crees que quiere decir tal o cual cosa? Es como sí, una canción. Sí. Para es mí, loco, se dice, uy, está volando de descontroles porque está contento y capaz que otro porque está redrogado. Sí, obvio. Es total interpretación. Sí. Leemos unos mensajitos que leemos fueron mensajitos, el FECU. Dale. Dice, bueno, te voy a empezar a leer. Uno dice, un abrazo para Darius. Acá tenés el número, Garza. Así que acá mando un mensaje el Garza para que se lo tengo, ya lo tengo, ya lo guardé. Sí, ya lo leíste también. O no sé si te lo mandé. ¿Ah, yo leí? Sí. No, creo que lo leí fuera del aire. No. Bueno, dice, hola, ¿son alguna fecha de bandas reggae? Ahora pasaremos. Tengo fechas, veré cuáles son las reggae y te las estaremos diciendo en unos minutitos. Pasaremos algunas reggae. Podemos ir con un temita, ¿no? Dale. Un temita que vos querías pasar, reggae, ¿qué es? Pásalo, es zona ganja. Así es. Zona ganja. Bueno, vamos con un temita y volvemos enseguida con más. Tratar de conquistar el mundo. Entonces en qué quedamos, tiramos para arriba o nos achacamos. Te aconsejo que levantes la mirada y hagas como que aquí no ha pasado nada. Que no te la gane la pena, mi friend, sale ya de este agujero, sale ya de este problema. Mira para arriba y agradece, porque tienes una vida, pese lo que pese. Ahora abre tu ventana, mira para afuera, existen cosas bellas, existen cosas buenas. No te dejes vencer, no te dejes enloquecer. Vive el regalo de un nuevo día con placer y verás que no hay nada que temer. Busca la verdad en tu interior, busca en tu ser para comprender que hay alguien que te ama y pase lo que pase, no te quiere ver caer. Solo ten fe, porque ya va a estar feliz. Ahora Comienza el día con olor a frío y en el tren por un ciego soy bendecido. A cambio de unas pocas monedas se ve. Ya eligieron tema internacional. Ya lo eligieron. Es de Find No More, solamente dijimos que elijan el tema. ¿Cuál es? Darius. From of Nowhere. O From of Nowhere. From of Nowhere. No sé. Escúchame, a ver, de acá de cuántos hemos, porque me voy a incluir, cantado esta gran canción. No me estoy burlando, realmente. De que se muera Cerati, ¿no? ¿Vos la has cantado el Fecu? Sé sincero. ¿Sabes qué? No recuerdo. Puede ser que lo haya hecho una vez. Pero Luca no se murió, Luca no se murió, que se muera Cerati. Se muera Cerati, la puta madre. Que no parió. Que se murió. Bueno. No la canté nunca. Pero bueno, creo que era más un folclore. Hoy estaba mirando algunos comentarios en internet, en estas cosas, como está lo virtual. Y que hay gente que realmente quería que se muera. Me parece ilógico que alguien quiera realmente que otra persona se muera. Y más un artista, en este caso, o sea, cualquiera. Pero tiene que ver más con el folclore, con es cultural. Con la cultura. No existiría si no... Realmente, no, yo nunca lo decía con maldad, pero sí me parece gracioso hacerlo en un recital. He dicho la muerte de otros cantantes y Lucho no me va a dejar mentir. No, para nada. Pero en este caso no. Es como cuando viste que Luca dijo, ahora vienen los putos de Virus. Pero creo que tenía más que ver con algo cultural, algo de eso, del folclore, del rock. Y hay gente realmente que se subió a ese caballo, que ahora está diciendo, bueno, al fin ahí se muere tanto que querían que se muera. O ahora dicen que no se muera, son todos unos caretas. Realmente a veces no entiendo esa gente que no entiende. Claro, antes por ahí capaz decían eso y eran re amigos, ¿viste? Nada que verlo, entre bandas se entienden algunas cosas, no hay tanta rivalidad. Yo me acuerdo de algunos recitales que sé que lo cantaban y yo no lo he cantado. Pero no sé, habría decirte si alguna vez, capaz que viste por la euforia, la euforia en lo cantado, pero nunca estuve de acuerdo, pensé que no me gusta ni ahí Cerati. No, a mí tampoco. Yo sé que a mí no me gusta y que cuando se hizo solista, para mí se volvió pop, pero nunca dije que se muera por eso. Así que Quiero decir que Gimnasia y Esgrima de Merlo Norte salió campeón acá en la categoría juvenil. ¿Y Gimnasia y Esgrima de La Plata? ¿Qué pasó? Está jugando... Terminó el partido ya. ¿Terminó? ¿Cómo salió? Perdió 1-0 contra Rafaela. Bueno, no importa. No importa cuando lo vayas a ver contra Gimnasia de Merlo. Ahí te va. Contra Deportivo Merlo. Sí. Tengo un mensajito, che. Yo le quiero dedicar el gordo motoneta al gordo cabeza de toronja. Lo manda Nico. Bueno, vamos a ver si lo conseguimos. Lo creo leí y que... no dice cabeza de toronja. Pero no importa. ¿Qué dice cabeza de poronga? No. Concha, dice. Gordo cabeza de concha. Hacía falta corregir, así que bueno. Bueno, lo buscaremos. ¿Sabes qué? Me parece que esto viene una rivalidad en puerta. Creo que la semana pasada fue el que le dedicaron el de los drogones, el que mismo me manda. Sí. El de los fumanchus. Que alguien le dedicó el tema a un par de fumones, así que me parece que se la estoy volviendo. El gordo motoneta. Bueno, acá el maestro de la compu lo estará buscando en un ahora ratito. Ahora lo vamos buscando, nos vamos con el tema internacional. Y vamos una tanda antes de pasar al tema internacional. Le quiero decir a la gente que como este domingo ya pasó el comienzo del ciclo de cine en el Centro Cultural de Las Catonas, el próxima película va a ser este domingo 30, vamos a estar pasando La Ola, así que no se la pierdan, que es muy buena. Después vamos a dar más buena película. Muy buena. Sí. La Ola está de fiesta, sí. Pero bueno, este domingo pasamos Brasil, así que dentro el domingo 30 de mayo vamos a estar pasando en el Centro Cultural de Las Catonas la película La Ola. Con el señor Televisión. Un señor Televisión. Esperemos que esta vez no sea señor Televisión y sea señor Proyector. Nah, está buena la película. Así que bueno, vamos con el tema internacional de la noche. Find No More, que lo vienen pidiendo desde que empezamos el programa. Capítulo número 10 del año. Ya llegamos al 10. Muy bien. Tenemos un 10. ¿10 o 9 era? Ahora, no importa, vamos con Find No More y después seguimos con la tanda. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. A primera hora. 7:03 a.m. ¿Qué tal? Buen día para todos. Buena jornada. Qué linda mañana. Tenemos 15 grados de temperatura. Una mañana para empezar a disfrutar, para empezar a vivirla, para informarnos, para saber todo lo que está pasando en el país. A primera hora. Con Eduardo Pierce. De lunes a viernes. De 7 a 9 de la mañana. Por FM Moreno. Estación de información. Sensacional éxito. 1,000,000 de espectadores lo certifican. Esto es impagable, ¿eh? Tomarse un tintito, mirá la luna como está. Sí, con papa frita. La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Servime más, servime más, servime más. Una copa derramada. Más de 500 años de resistencia indígena. Más de 500 años de resistencia indígena. Dos siglos de gobiernos contra el pueblo. Dos siglos de gobiernos contra el pueblo. Más de un siglo de luchas obreras y populares. Luchas obreras y populares. En este bicentenario hay otra historia. Hay otra historia. Jornada político-cultural, radio abierta, bandas, murgas, olla popular, muestra temática y artística. Sábado 22 de mayo a las 12 en Plaza San Martín. Trae un alimento no perecedero. En este bicentenario hay otra historia. ¿Seguí escuchando? Tratar de conquistar el mundo por FM Moreno. 90. Pasaba Faith No More con From Off Nowhere. En vivo en el Boston Arena, ¿era? Sí, en el Boston Arena. Llegan un par de mensajes al 1168-45-2998. 1168-45-2998. Que dice: hola chicos, soy Miriam de 25. Supongo que deben tener a Mixtura porque quiero un tema de ellos. Besos. Bueno, el latiguillo que vos pediste, llegó. Llegó el latiguillo que pediste. Bueno, ahora podemos pasar algo. Ahora vamos a buscar algo de Mixtura, sí. Ellos tenían su caballito de batalla, que lo pasábamos bastante seguido. No sé cuál era. Pero ahora lo vamos a buscar, yo me voy a acordar cuando lo escuche, escuchen los nombres. Hola chicos, me hicieron matar de risa con sus anécdotas. Pasen un tema copado, Marina. Ya te vamos a buscar un tema copado. Bueno, tengo otro mensaje que dice: dale. Hola, soy Gabriel de Moreno, quiere decir que la radio está re buena, sigan así. Y bueno, dice que le dediquemos un tema. Después no dice qué tema, así que el próximo tema que pasemos va a ir dedicado para Gabriel de Moreno. ¿Qué más? ¿Hay otro mensajito? ¿Robert? ¿Nada? No, yo no tengo en este momento. También nos pueden escuchar o mandar mensaje a través de fmmoreno.com.ar y a través del Facebook que ponen Tratar de Conquistar al Mundo. Nos dejan ahí escrito en el muro y después nosotros lo vamos leyendo como estuvieron haciendo recién unos cuantos oyentes, o a través del MSN que por ahora estamos usando, el -fecu. Sale al, en instante. Ya. Sí, vamos a tener. Que ahí salen todos tus contactos, el Facebook. Está, sí. Tendrías sí. Que usar el que es conquistarock@hotmail.com. No sé ni cómo se escribe para empezar. No sé cuál es la contraseña, no sé nada. Entonces, ¿qué crees que use? Bueno, eso es. No, bueno, sería listo, trabajo del que lo inventó. No es, yo no lo creé. Yo tampoco. No lo creé. Pero pensé que lo sabías. Bueno, que lo sabía. Quería avisar a la gente que pueden llamar al 466-6559, 466-6559. Acá encontramos una valija con $200,000 y al que cree que es dueño de esa valija, que lo venga a buscar. Hay $200,000, lo terminamos de contar hace 10 minutos. Lucho se gastó la vista, contando toda esa plata, por eso hace rato que no habla. Así que el que quiere recuperar su dinero, el que cree que es suyo, llame al 466-6559 y avísenos y díganos número, documento, algo para lo vienen a retirar. Les recuerdo que, bueno, como todos sabrán, hay mucho revuelto por esto de los festejos de los 200 años de la Argentina, que hace 200 años ni sabían cómo se iba a llamar todavía este país. Pero bueno, acá en Moreno, específicamente este sábado 22 a partir de las 12 horas en la Plaza San Martín, el Libertador justamente de Argentina, que en realidad es, digamos, de toda Sudamérica. Más junto a Bolívar, más o menos, pero es que todos ellos dos fueron casi todo Sudamérica. Pero, bueno, de un país que todavía no existía, hace 200 años que se liberó. Bueno, pero acá en Moreno, bueno, igual se fue va, como se va a ver desde otra... La gestación, fue como el embarazo. Sí, sí, sí, claro. En la dura, nació seis años después. Este bicentenario dura 6 años. Pero está bien, no me parece mal que se festeje dos veces. Es el primer, digamos, sería el primer... Fue la primera gran organización. El primer gobierno que no dependía de... los españoles, que no dependía de Castilla, exactamente, de España, pero el presidente era un español, ¿viste? Cosas que suceden, sí, siempre acá. Para la gente que no lo sabe, que yo estaba en su momento en el colegio, no lo había aprendido, lo aprendí después, era que gracias a Napoleón pudimos liberarnos. Exactamente, Napoleón derrota, vamos a explicar fácil. Napoleón derrota a España, cae Castilla, entonces, pero cae mucho antes de mayo, cae alrededor de enero, por ahí, al no haber internet en ese momento. La gente tarda como un año en enterarse, más o menos, hasta que llega un barco acá. Claro. Acá entonces la muchacha dijo, loco, pará, si el que nos gobierna, el capo, que son los españoles, no existen porque fue derrotado por Napoleón, ¿a quién le estamos haciendo caso nosotros? Entonces dijimos, vamos a reunirnos, vamos a organizarnos, vamos a buscar otra cosa. Buscaron otra cosa, hubo, bueno, peleas, cabildo abierto, hubo un cabildo abierto donde dijeron, tenemos que sacar a Cisneros, armamos una comisión, ¿y a qué ponemos de jefe? A Cisneros. Y lo pusieron a Cisneros de vuelta. Eso es básicamente 25 de mayo, básicamente no, en realidad algo burdo que decimos como para que el que no lo sabe mínimamente lo entienda. 6 años después fue cuando, sí, el 9 de julio, definitivamente el gobierno patrio se hizo cargo de este país. Se hizo cargo de este país. Bueno, para bien o para mal. Acá en Moreno, sí, acá en Moreno, bueno, este sábado se va a estar en lo que es la Plaza San Martín. Bueno, va a haber, van a contar como otra historia, va a haber murgas, bandas, radio abierta, una muestra con de temáticas y mesas de información, va a haber una olla popular. Y lo que se va a decir más o menos es como que... Serán más de 500 años de una resistencia indígena también. Y 2 siglos de gobiernos en contra del pueblo. Sí, está bien, es una buena y mirada. Bueno, y más de 1 siglo de la lucha popular y obrera. Es lo que va a estar reclamando toda la gente que se va a estar reuniendo. ¿Dónde? Repetímelo. Sábado 22 a partir de las 12 acá en Moreno, Plaza San Martín, frente a la estación. Digamos, te piden que lleves un alimento no perecedero y, digamos... No es que organice alguien. Varias instituciones se juntaron. Seguramente va a haber banderas de algunas instituciones, pero es como que se juntaron todos y hagamos esto en conjunto, no hecho por alguien. Bueno, así que el que no se toma el fin de semana largo, se acerca ahí, se divierte, aprende lo que fuere, la pasa bien un rato, un alimento no perecedero llevan. Y bueno, aprenden un poquito. Sí, hablando que pedían fechas reggae, bueno, sí. Acá tengo en el tintero todas las fechas que pude anotar para el día de hoy, porque la verdad a veces hay muchas. Tengo algunas yo también, así que reggae busqué, no tengo justo para este, porque yo noto solamente del fin de semana. Sí. Para este fin de semana no noté ninguna reggae, que voy a tenerlo en cuenta la próxima vez, de los distintos estilos. Creo que me doy cuenta, ¿cómo puede ser que no haya notado ninguna reggae? Claro. Pero este lunes 24 va a estar tocando Chicos en Frida, esto es Padua, hay una cuadra de la estación. Chicos, una banda en que no es reggae, pero tiene una onda que a los reggae le puede gustar. Porque es hip-hop. Sí, tiene mucho rock, tiene mucho pop, techno. Es una mezcla muy variada que tiene un poco de reggae. Bueno. Así que chicos, este lunes 24 en Frida, ahí a una cuadra de la estación de Padua. Yo tengo otro acá. El 22 de mayo, 22 horas. Locos de Turno, La Pituca del Burdel, en la Cuadra Bar, Ramos Mejía. También tengo otra más para este sábado 22 en Zitapá. Va a estar tocando Sin Ley junto a Masticables y Gente Enferma. Y le mando un saludo a la gente de Gente Enferma que me preguntaban cuando sí, viste, me dicen tocamos el sábado, viste, bueno, le pongo, anda a cagar, me dice, bueno, ¿qué crees? No puede ir siempre. Bueno, digamos, pero viste cuando te dicen, ah, qué forro, no vas a venir, bueno, que estoy a disposición tuya. No, pero por ahí no es el atacar, bueno, porque no puede ser, sino por ahí, Pepe, capaz que fuiste medio sorbido en la respuesta. Sos un gran manager, que hay muchas bandas que te consideran que tu presencia es importante, así que por ese lado creo que tendrías que valorar esas invitaciones. No, pero después le expliqué. No es que el me dice, te digo que no, porque te contesto así porque no voy. Y le digo, ya arreglé otros asuntos en los cuales no voy a entrecionar los otros asuntos de decirle a los que ya arreglé, no voy porque me voy a ver otra banda. Sí. Pero fui la otra vez. Así que bueno, está bien. Vamos, ¿querés ir a otro temita? Dale. Sí, teníamos pendiente el de Gordo Motoneta. Así es, Gordo Motoneta para el cabeza de concha, sí. de no sé quién, de Nico era. Creo que era de Nico para Cristian, sí. Bueno, vamos con eso y después de concha para otra cabeza de concha, sí. Ya está. Y vamos a buscar algo de Mixtura también que nos quedó pendiente. Y que tocan este lunes 24 en Funky a las 22 horas. Vamos a ver si puedo ir, porque es una banda que me gusta y Funky. Vamos con el Gordo Motoneta. Sí, vamos si puedo. En la olla y atacata la magoa. Auspicia este programa Service Miguel. Profesionales en electricidad, plomería y gas. Mantenimiento de edificios, instalaciones de cocinas, termotanques, calefactores, reparaciones en general, con la garantía y confianza que avalan los 30 años al servicio de la comunidad. Por eso, no lo dude, el mejor servicio técnico integral es Service Miguel. Teléfono 0237-466-4921. Celular 011-15-3105-2964. Service Miguel. Bueno, volvimos a tratar de conquistar el mundo. Estamos sí. Escuchando Chicos, justamente de casualidad. Para buena banda, Chicos, muy buena banda. Jamaica, sí. Move it, viste, algo de reggae tenía, un Jamaica salió por ahí. Como el tema de Madagascar. Madagascar, exactamente, es un buen tema. Tranquilización, muchachos, tranquilización. Sí. Eso lo necesito yo. ¿Tenés algún mensaje? Sí, llegó otro mensaje más de Eugenia que dice que nos está escuchando a través de vía internet y nos manda un saludo y que está re bueno. Como siempre, dice que están re buenos el programa y esas cosas. Sí. Manda un saludo a Eugenia. Había un par me dicen, che, loco, son una bosta. Nah, bueno. Es bueno también flores, esas críticas. O si no, viste, no están esos los que te dicen, está bueno el programa y vos te das cuenta que, dale, si no te gustó, viste. No, y después tengo algunos que sí les gusta, que me doy cuenta que les gusta. Sí, me gustó. Acá Pepe dice que está bueno el programa, que vino y al final dijo que iba a hablar y no habló nada. Habló, me fue, me quería hacer pe. El sapo Pepe. Vamos a ir a hacer ahí con Mariano, que dijo que era un tiragomo una vez, ¿se acuerdan? ¿Viste? ¿Le podés pegar? Mariano, estuviste toda la tarde, toda la noche con un traidor al lado. ¿Viste lo que es? No puede ser. Así que, bueno... Ese es tu latiguillo. Sí. Así que bueno. Lucho, decime los 23 convocados. Bueno, ya te cuento. Te lo digo, así un toque. Uy, ¿qué es esto? Para que yo estuve tocando. Yo te lo voy diciendo. La regla del handball. Sotete, boludo. Quedó Garcés, nadie lo puede creer. Sí. El chino Garcés. Aprendió a jugar el chino. Aprendió a jugar el chino Garcés. A Howa, Tarigo West. Canú, el más Finney York. Canú, esa es la del 94. Sí, pará, vos jugabas con Nigeria y jugabas con Canú. Juanco Canú. Después estaba el arquero Rufai. Decime lo de Corea del Sur. Los 23 de Corea del Sur. Songo, Oxcon, Liu Park, Junson Park, Show Park, Show Park, Central Park, New Park, Jet Li. No, para, ahí de cualquiera. Y Jackie Chan. Escuchame, igual eso sonó más nombre, no sé, ¿Cómo es que es? Menos coreano, pero era más... Ahora no me sale el país. Bueno, bueno, vamos con los de Grecia, entonces. ¿Eh? Anustonopoulos. Socrotos. Charisteas. Sócrates. Bueno. Saturno. Bicicleta Saturno. Lucánicos. Es un nombre. ¿Viste que hay un perro manifestante? Yoga. Cuéntame. Hay un perro en Grecia, viste que ahora hay mucho quilombo en Grecia que arma peor, sí, una batucada peor de la que se puede armar acá en Argentina. Bueno, así se están. Y hay un perro que sale en todas las manifestaciones ahí primero ladrándole y arremetando a los policías o a los gases lacrimógenos. El perro, bueno, un perro antifascista supuestamente. El perro antifascista de las manifestaciones que se llama Lucanitos, algo así tiene el nombre, como si fuera un Lucas acá de Argentina. Y bueno, el perro, búsquenlo por internet que sale ahí. Salen un montón de videos en la, adelante de las manifestaciones peleando y todo. Ahí no arroja botella, molotov. El perro piquetero. Acá había uno. No arroja botella porque no tiene no tiene pulgares para tirar. ¿No te conoces el que estaba acá también? El perro Santillán. Es un idiota. La verdad que sí. Sí, sí, fuiste rapidísimo, rapidísimo. Bueno, si quieren putearlo al Robert, háganlo al 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. Si le gustó, digan que le gustó. Bueno, estuvo buenísimo. Me desperté, mira. Bueno, Lucho, lo tuyo, por favor. Los 23. Los 23 de Estados Unidos. Que viste que nos viene y dice, che, loco, no hablen más de fútbol. Le vamos a decir la lista de los 23. Exactamente, vamos a decir los arqueros que van a estar en Sudáfrica 2010. Romero, Andújar y Pozo van a ser los arqueros. No conozco ninguno. Romero es el novio de sub-20. El novio de... Empieza a hablar con la botella. Aversio. Sí, tiene Aversio. No conozco. ¿Quién es la Lene Aversio? Bueno. Andújar, ex arquero de Estudiantes. Está. Pozo, no sé, arquero de Colón, de Santa Fe. Pozo, acá en la esquina hay uno. Sí, en todos lados hay Pozo. Después está Otamendi de Vélez, de Michelis de Bayern Múnich, Samuel del Inter, Heinze de... El Lyon. Marsella. Burdizo de la Roma, Clemente Rodríguez de Estudiantes, el Gino Arce de Colón, después está Jonás Gutiérrez del Newcastle. Sí, ascendió. Mascherano del Liverpool, Verón de Estudiantes, Di María del Benfica, Maxi Rodríguez del Atlético de Madrid, Volati de Fiorentina, Pastore del Palermo, Messi de Barcelona, Higuaín del Real Madrid, Agüero del Atlético de Madrid, Milito del Inter, Palermo de Boca Juniors y Tevez del Manchester City. Decime cuál es el jugador que decís, este jugador nos va a llevar, el que va a poner Palermo. Los huevos. No. ¿Vamos a decir que Palermo va a poner los huevos para ganar? No, para el que Tevez. Tiene que andar bien es... No, Tevez no. Messi, sí, Tevez. Messi e Higuaín. La delantera va a ser Messi y Higuaín para mí. Sí. No, Tevez. Messi y Higuaín la delantera. Y Palermo un par de partidos donde va a meter Palermo goles. Palermo va a jugar en el partido de cuarto de final, donde van a estar empatando 0-0 y va a ser el gol de la victoria. Buenísimo. Ojalá, que cualquiera, que fuere que lo haga. Último mensaje, dejate hinchar las pelotas. Me pusieron uno. Y otro, jajaja, ja, ja, me gustó. Así que salí empatado, loco. Pero está en tu círculo, de ese círculo cerrado donde claro. Le mandan mensajes a Robert. Vamos solo. A hacer... Tiene que ser a los teléfonos que tiramos al aire, al 1168. Un teléfono opcional para que la gente pueda mandar y que no sea solamente amiguitos los que le mandan mensajes. Claro, porque sí, a él después no le llegan los mensajes a las 3 de la mañana o esas cosas. Bueno, pueden mandar mensaje también al 11-64-64-37. Encima es más fácil. Sí. La gente lo puede anotar más rápido todavía. Dale, decilo. 11-64-64-37-34. Ah, facilísimo. 11-64-64-37-34. Es, creo que, casi el único teléfono que me acuerdo de memoria. Uno de los 5 teléfonos que me puedo acordar de memoria. Sí. Que ahora serán... Lo reduzco a uno porque... Hay 2 que ya no uso más. Sí, sí. 2 son tuyos, prácticamente. Bueno, estuvo vibrando algún teléfono y no sabemos qué era. Ah, no, acá, yo decía, ¿dónde sale? Ahí está. Ya está. Bueno, chicos, nos despedimos del programa y nos vamos con un tema de Mistura que no habían pedido. Elegimos. Dale, último mensaje, que no sean putas envidiosas. ¡Eh! Ámame, obviamente. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Quién lo mandó? La tenés agendada, no puedes un número desconocido. Lo mandaron recién. No tenés número desconocido. Lo han anotado recién. Nunca pusiste. Siempre Leíste los mensajes sabiendo los nombres, porque ya al abrir ya sabes de quién es. No es que tenés que leer todo el mensaje y al final está el nombre. Es como cuando nos lee un mensaje bardeándonos nosotros, sabemos quién puede ser un par de variantes los que más. Sí. Son novios. Entonces, la otra vez estaba pensando, porque no sabía a quién se lo habían mandado, si a Darius o a Robert. Y cuando le pregunté a Robert, ¿quién lo leyó? Agarré y se me hizo el revuelo y después me puse a pensar, ¿para así no le llegan mensajes de desconocidos? No, pero a veces llegan por internet, qué sé yo, no sé. Bueno, nos despedimos con Ámame, Ódiame de Mistura. Hasta el jueves que viene. Miércoles que viene. Si querés te encontramos los invitados. 22 horas. Nos vamos. Chao. Chao. Oh yeah.